Ya estamos en la sección de la tertulia de las 3D. Esta noche tenemos una tertulia pues que desde luego no me había planteado hasta este mismo sábado pasado, en la cual pues se encontraba Santiago Vázquez, nuestro compañero que ahora mismo presentaremos, pues dando una de sus charlas, una de sus conferencias en las jornadas solidarias de Dimensión Límite. Y en uno de esos puntos en concreto, él nos estaba hablando sobre sus experiencias, pues nos hablaba sobre la demonización de los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicobiofísicos, provienen de una fuerza demoníaca, provienen del mal, provienen del demonio. Pues desde luego que nos llamó muchísimo la atención, y en la misma tertulia, en la misma rueda de preguntas que se dio tras esta charla, pues al mismo Santiago se le ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hablamos de ello en el programa? Y efectivamente, una semana más tarde, menos de una semana más tarde, ya estamos hablando de ello en el programa, porque desde luego a mí me parece pues un tema interesantísimo, ¿no? Ya hemos presentado antes a Francisco Zurita, a Daniel Álvarez y a Juan José Sánchez Oro, y ahora presentamos también a Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches, encantados de tenerte una semana más en la tertulia de las 3D. Vamos a comenzar pues hablando sobre la demonización. Yo creo que voy a lanzaros una pregunta y si os parece pues contestáis. El primero pues vamos a dejar a Santiago, que fue quien nos estaba comentando todo esto en su charla este sábado pasado. Y la pregunta es pues la que da título al nombre de esta tertulia de esta noche. ¿Existe la demonización en los fenómenos parapsicobiofísicos? Sí, por supuesto que existe esta demonización de la fenomenología paranormal, pero tenemos que precisar, porque depende desde dónde se contemple este asunto realmente. Si lo contemplamos desde la rama parapsicológica, es decir, de los auténticos parapsicólogos que existen, que son muy pocos, lo que impera realmente es la parapsicología racionalista, que es aquella que argumenta que los fenómenos paranormales están provocados, en su mayor parte, por no decir todos, están provocados por la mente de un sujeto o de varios sujetos. Esta es la parapsicología racionalista. Dentro de la parapsicología existe otra rama, que es la de aquellos que apoyan un origen trascendental, si no de todos los fenómenos, de muchos de ellos. Por lo tanto, en ese sentido, desde el punto de vista parapsicológico puramente, no, porque la parapsicología no se entromete a juzgar o averiguar el origen sobrenatural o, por otra parte, preternatural de los fenómenos. Ahora bien, si acudimos, por ejemplo, a la opinión de la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia Católica, el cristianismo en general, los protestantes en todas sus vertientes, por supuesto, que demonizan la parapsicología y señalan que todos estos fenómenos, si no, voy a ser un poco más prudente, sino todos, casi todos, tienen un origen diabólico, preternatural. Esta es la razón, pero un dato que facilité en la conferencia, seguramente muchos oyentes que no lo saben, y es que la Iglesia Católica tiene, en la Universidad Lateranense de Roma, tiene, no de ahora, desde hace muchísimos años, una cátedra de parapsicología. Y comentaba yo en esa ponencia del sábado que han existido, y hablo de contemporáneos, no de hace siglos, contemporáneos, y existen actualmente sacerdotes, y no uno ni dos, sino muchos, que en todo el mundo se dedican al estudio de los fenómenos paranormales. Tenemos, por ejemplo, en España el paradigma, ¿no?, que es el padre José María Pilón, por ejemplo, jesuita. Tenemos el caso de un investigador sacerdote también, de un investigador del fenómeno de las psicofonías, el padre Leo Smith, por ejemplo. Tenemos también otro grande, muy conocido, el padre François Brun, también jesuita, escribió aquel libro magnífico, Motorland. En definitiva, dentro de la iglesia, pues sí que hay, dentro de la vertiente religiosa, sí que hay una demonización de estos fenómenos, pero yo creo, y esto daría para un debate también, que todo parte de la condena que hace en un momento determinado el credo religioso cuando aparece la doctrina espiritista, porque es el caldo de cultivo, aunque ya antes Mesmer y el hipnotismo, con Braid, habían de alguna forma fraguado todo ese caldo de cultivo, pero realmente empieza ahí, y es cuando Kardec aparece con el libro de los espíritus a finales de la década de los 50 del siglo XIX, y es cuando, lógicamente, la Iglesia condena, entre otras cosas, pues ideas como, o creencias como la reencarnación, manteniendo la existencia del infierno, la existencia del diablo, etcétera, etcétera, cosa que, por supuesto, el espiritismo no acepta. Y ahí se produce el choque. La Iglesia condena el espiritismo, y dentro de esas prácticas espiritistas es donde empiezan a investigar grandes hombres de ciencia como Sir William Crookes, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Podmore, Sidgwick, muchísimos investigadores, todos científicos de primera línea, y ahí es donde precisamente arranca de una forma formal, en 1869, arranca de una forma formal la parapsicología, por entonces metapsíquica y ni siquiera metapsíquica todavía, quizás. Es decir, que sí, por una parte hay una demonización. Podríamos entrar, supongo que el debate en la tertulia de hoy dará para mucho, pero también tenemos el factor social o sociológico, se puede decir, de ambas formas. El decir que uno se dedica profesionalmente dentro del periodismo, es decir, que se dedica al mundo del misterio, todavía un sector de la sociedad, no solamente española, sino el mundo entero, la cual te mira de una forma un tanto soslayada o de soslayo, ¿no? Como diciendo, bueno, este individuo, este sujeto, ¿de qué me está hablando, no? Pero es por falta de información. La raíz yo creo que está ahí, precisamente, que las personas no se informan lo suficiente, no beben en fuentes serias, fiables, rigurosas, y ahí realmente es cuando viene la confusión. Pues desde luego que sí, ¿no? Vamos a seguir con otro compañero más, y luego más adelante, cuando terminéis todos, ya daré mi opinión, porque si no, pues esto va a ser un lío, ¿no? Vamos a pasar con Juanjo. Bueno, pues, a ver, tema muy, muy complicado, porque se puede dispersar, claro, en muchos sentidos. Vamos a ver, yo creo que lo que hay detrás de la cuestión que me planteas es, pues, una visión del cosmos, casi, ¿no? En términos antiguos, yo creo que se dividía más la acción del hombre y de lo divino y del humano, ¿no? En el universo se dividía prácticamente en una dicotomía de elementos muy, muy clara, que mantenían un antagonismo entre sí también, podríamos decir, bastante claro, que sería distinguir entre aquello que era milagro o aquello que era magia, ¿no? En un primer momento. Entonces estaba muy claro que podría haber milagros y podía haber magia, que podía haber magos y había santos, y que una cosa era la profecía y otra cosa era la adivinación. Detrás de cada una de estas cuestiones en las que se dividía la interpretación del mundo, pues había un agente formal muy claro, que era Dios, y otro agente formal que también, o un otro agente activo, que podía ser el demonio. De esa situación a que hemos pasado, pues hemos pasado a distinguir en la realidad una serie de fenómenos por su naturaleza normal o anormal, ¿no? Que sería un poco en el punto en el que estábamos y lo que comentaba Santiago de esa parapsicología racionalista. Lo que el salto que hemos pasado de esa primera posición que comentaba, ¿no? En la que el mundo se dividía entre magia o milagro, a la actual, en que se divide entre lo anómalo y lo normal, es que nos hemos dejado por el camino la valoración moral, por así decir. Es decir, si nosotros entendemos que cuando ocurre alguno de estos fenómenos, tenemos que juzgarlos moralmente o no. Desde el punto de vista de distinguir entre lo que es normal y anormal, en principio no habría una moral clara. Cuando hablamos de milagro o hablamos de magia, entonces sí que debemos interpretar que detrás de ese fenómeno hay una clave moral, hay una clave que va asociada al pecado o va asociada a la virtud. Y claro, a partir de ahí nos podemos extender mucho. detrás de esta interpretación también está, pues eso, la propia existencia del diablo o del demonio detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Pero al fin y al cabo es volver a lo mismo. Estamos hablando del papel que desempeña el mal y de si estos fenómenos están asociados a la idea del mal o no. Y luego si ese concepto de mal, a su vez, se personaliza o queda personificado en una entidad que opere dentro de unas coordenadas que pueden ser, en nuestro caso, bueno, pues en una concepción cristiana o también grecorromana, donde también existían una serie de espíritus que se asociaban al mal, ¿no? Pero yo digo que esto puede tener muchos frentes. Puede tener muchos frentes porque podríamos hablar del origen del diablo, de cuándo aparece y se incluye dentro de la visión occidental, por qué vías penetra, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. También lo que ha comentado también Santiago, ¿no? Ese orden preternatural que poco a poco se va abriendo camino dentro del pensamiento cristiano. Al principio os decía que hay esa distinción bastante nítida entre la magia y el milagro, pero poco a poco se va matizando, se va distinguiendo entre lo sobrenatural y lo natural, y ese tercer orden, que es el que protagonizan los ángeles y los demonios, ese orden preternatural, que también opera en el mundo de una manera que no está muy clara y que los escolásticos y después pues distintos teólogos tratan de ver realmente qué capacidad de acción tiene, ¿no? Qué es lo posible y lo imposible de hacer dentro de ese orden. Bueno, ya digo, es complicado, es complicado. Daniel. Bueno, ya tenemos ahí una versión, digamos, antropológica por parte de Juanjo, una versión por parte teológica por parte de don Santiago, y yo voy a aplicar una versión pues un poco filosófica, ¿no? Desde el punto de vista, pues en principio, aunque tengo dividida mi exposición en varios tipos, ¿no? Pues voy a recurrir, como estamos al principio, pues a los sabios griegos, incluso al sabio persa Manes, que fue fundador de la religión maniqueísta, porque todo hay que decir que cuando hablamos, por supuesto, del demonio o de la demonización de los fenómenos paranormales, no podemos evitar, pues filosóficamente, hablar del mal. Entonces, cuando nos ponemos a hablar del mal, tenemos que contrastarlo con el bien y entrar en una vorágine, digamos, filosófica bastante difícil, pero la verdad que es muy atractiva, ¿no? El sabio persa Manes, fundador, como digo, de la religión maniqueísta, decía que el espíritu del hombre es de Dios, mientras que su cuerpo es del demonio. O sea, ya ponía una diferencia entre lo que era la parte espiritual y la parte física, ¿no? La parte que luego consideraron del pecado, ¿no? El cuerpo. Era una especie de dualismo, ¿no? Se llama dualismo maniqueo. Es decir, que él planteaba que en el interior del hombre existe una especie de batalla para cada cuestión que se le plantea al hombre, para cada, digamos, tentación, ¿no? Existe una batalla en la que o bien vence el bien o bien vence el mal, y por lo tanto el hombre, digamos, obra a razón de quien haya vencido dentro de él, ¿no? Dentro de su moral, evidentemente, siempre hablando desde un punto de vista pues de un demonio espiritual, por decirlo así, y el espíritu bueno del hombre, ¿no? que pertenece a Dios. Y luego tenemos Aristóteles, por supuesto, no podía faltar Aristóteles, que decía que el hombre persigue un fin con cada acto, y que si la consecución de ese fin es positiva, entonces digamos que el resultado es el bien, mientras que si fuera negativa, entonces el resultado es el más mal. Y además, dentro de sus obras de la moral, Aristóteles refleja y dice que la bondad es una virtud que trasciende del ser, o sea que es la bondad, el bien, se distingue del mal por ser trascendental, ¿no? Sócrates ya fue más conciso y se limitaba simplemente a decir, aunque obviamente pues tras unas reflexiones filosóficas que no, tampoco vamos a citar aquí porque si no nos alargaríamos muchísimo, pues que él básicamente vendría a decir que el mal es producto de la ignorancia, ¿no? Con lo cual aquí filosóficamente abriríamos una cantidad de vías increíbles, ¿no? Pero bueno, más adelante ya iré entrando en alguna e iremos desarrollando algo, si te parece. Por supuesto, Dani, que me parece. Y antes de ello, pues no sé si Fran también nos quiere ¿Nos quiere dar su primera opinión sobre el asunto? Pues después de lo que han dicho mis compañeros, que ahora a ver quién mete mano en el asunto, solamente decir una cosa, que me he quedado con lo último que ha dicho Dani, y yo ahí discrepo con Dani. Y para mí el mal no es culpa de la ignorancia. Yo creo que el mal en muchas ocasiones, o casi siempre, es por el poder. Por poder. Uno es malo por poder, realmente. Y cuando uno está sediento de poder, hace cualquier cosa. Por eso para mí no está la maldad. La maldad no es ignorancia. Cuando una persona busca poder, yo creo que busca perfectamente. Y el poder tiene un amplio abanico de lo que es la palabra poder. Y poder siempre es en todos los sentidos. Véase lo más sencillo del mundo. En el propio trabajo, los compañeros van a ir a malas contigo por el poder, por subir un puesto, por ganar más que tú, por quitarte del medio, competencia. Ahí estaríamos el mal. Eso no creo que sea ignorancia, eso es buscar un beneficio mutuo, beneficio propio, perdón. Por lo tanto, ahí en eso de la ignorancia al mal no estoy de acuerdo, lo único en lo que de momento pues discrepo en ese sentido. Pues yo desde luego que antes de darle paso a Daniel, que quiere comentarle, o mejor, vamos a darle paso a Daniel y luego comento yo, que si no se nos va a ir esto de las manos. Daniel. No, simplemente era por alusiones que bueno, quien dijo concretamente el mal es producto de la ignorancia no he sido yo, sino fue Sócrates. O sea que fue una conclusión a la cual llegó Sócrates, ¿no? En el sentido de que en muchas ocasiones, él se refería concretamente a que en muchas ocasiones cuando alguien ejerce el mal, lo hace ignorantemente, sin saber incluso que lo está ejerciendo. Pero bueno, ya más adelante lo vamos desarrollando tranquilamente. Ya lo comentamos. Una contrarréplica rápida, sí, a la cuestión del mal. Simplemente, es decir, si una persona es asesino, está desarrollando el mal. Pero si una persona mata al asesino para que no asesine, ¿está desarrollando el mal también? Esa es una muy buena pregunta. Ah. Esa es una muy buena pregunta y que, por supuesto, vamos a desarrollar en esta noche en la tertulia de las 3D. Yo también quiero dar mi opinión, al igual que tengo una opinión entremezclada entre las que habéis dado, ¿no? Y yo, pues, como le decía a Santiago este sábado, pues no creo en la existencia del demonio, ¿no? No creo en la existencia del mal, y personalmente pues creo que es un invento humano. Precisamente pues por lo que acaba de comentar Francisco también, ¿no? Y es el tema del el ansia de poder, ¿no? Pues esas ganas de poder, que es un invento humano, realmente, el poder, ¿no? El poder es un invento que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Por qué somos más poderosos que otros? Porque tenemos más dinero que el otro, porque tenemos más propiedades que el otro, porque tenemos a las chicas más guapas que el otro. Por eso somos poderosos, ¿no? ¿No? Es un invento humano, personalmente, para mí. Y desde luego que como creyente en Dios, pues para mí no tiene cabida el demonio, ya que si Dios es todopoderoso, infinitamente poderoso, pues no tendría ningún sentido pues el contar con la figura del demonio, ¿no? A no ser que, pues como decía Dani, como dirá Dani también, pues Dios estuviera permitiendo su existencia. Con lo cual entramos en una controversia, ¿no? Y es que si Dios permite esto, ¿es bueno o es malo, no? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Pero desde luego que me quedo con esta opción, ¿no? Y es el pensar que si Dios es todopoderoso, infinitamente poderoso, pues no me cabe en la cabeza pues la existencia del diablo, ¿verdad? Pues, Dani. Sí, bueno, si querías darle el paso a Santiago, por mí no hay problema, ¿eh? Y sí, bueno, quería dar el paso como queráis, como orden. Queréis vosotros. Para llevar un orden, si os parece, pues le damos paso a Santiago, luego a Juanjo, luego a Dani y luego a Fran otra vez. Por mí no hay problema. Perfecto. Pues Santiago. Yo considero que, partiendo de los fenómenos, es decir, hay unos efectos, no puede haber efectos sin causa, por lo tanto, si hay unos efectos que son los fenómenos paranormales, parapsicológicos, lógicamente y a la fuerza, esos fenómenos tienen una causa. En este caso hablamos de causas, en plural. Y acudimos a fenómenos como ¿cuáles? Pues aquellos fenómenos que de una u otra forma sugieren una trascendencia. Voy a citar algunos ejemplos. Independientemente, lógicamente, de que haya fenómenos que se achaque su causa al inconsciente de la persona. Las parafonías es uno de ellos. Por ejemplo, también la escritura automática. La Ouija, muy discutible, pero también se puede proponer la Ouija. Las posesiones, el fenómeno de la posesión. Es decir, solamente con estos cuatro o cinco ejemplos, ya tenemos un terreno abonado para empezar a preguntarnos quién se manifiesta a través de esos fenómenos. Fenómenos de tipo poltergeist, telecinesis recurrente espontánea. ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién lanza un cuchillo por los aires? O como en un caso que investigué y que comenté el sábado en la charla coloquio, una sartén en una casa donde yo estuve investigando durante bastante tiempo. Uno de los fenómenos más aparatosos fue que una sartén sale volando de una pared a otra y se estrella contra la pared. Es decir, ¿quién provoca esos fenómenos? Si nos vamos, por ejemplo, al fenómeno de la escritura automática, en la que se han inspirado muchísimos libros, muchos libros y doctrinas también espiritualistas o espirituales, que de ambas formas se puede decir, nos encontramos con algo muy curioso, y es que sobre un mismo punto hay visiones diferentes. Tenemos la mala costumbre de pensar en general que cuando uno muere, hay muchas personas que piensan esto, que cuando una persona muere y pasa al otro lado, ya sabe, si no todo, casi todo, que tiene acceso a muchísima información. Y según la propia casuística no es así, ni mucho menos. Según la casuística, cada espíritu tiene acceso al grado de evolución que ha alcanzado en su vida en la Tierra. Y por tanto tendrá más acceso cuanto más elevado esté su espíritu. Esto es lo que dicen las comunicaciones. Pero claro, si acudimos, por ejemplo, a otro fenómeno, que es un fenómeno que habla precisamente, concretamente, del origen preternatural, del origen maligno. No voy a decir diabólico, porque sinceramente no estoy convencido de la existencia real de Satanás. De lo que sí estoy convencido es de que existen unas causas que tienen intenciones malignas, y la intencionalidad de la causa delata su naturaleza. Esto sí, esto es muy importante señalarlo. Esto es muy importante, realmente. Lo que iba a decir, las posesiones. Encontramos casos en los que realmente, y hablo de casos estudiados a fondo, al 100%, documentados en su totalidad. No hablamos de un exorcismo que se hizo en el siglo, por poner un ejemplo, octavo. No, no. Hablamos de casos relativamente cercanos a nosotros, e incluso algunos en la actualidad. Pocos, sí, pero los pocos que existen son realmente casos muy documentados. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues la endemoniada de Piacenza, por ejemplo, o los niños, que este es un caso, yo creo que alguna vez lo he comentado, el más documentado de todos, y que es realmente espectacular por la abundancia de fenomenología que existió en el caso, y la documentación fidedigna y rigurosísima, los niños endemoniados de Ilfurt, en Alsacia. Es un caso realmente interesantísimo. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Por qué se da el fenómeno de la fobia religiosa? ¿Por qué un poseso puede, por ejemplo, tener una visión de hechos que están ocultos y que puede saber? Es decir, un fenómeno de clarividencia, pero de una clarividencia a veces meridiana. El fenómeno de la xenoglosia, que también se habló en la charla del sábado pasado, de la xenoglosia. No hablemos ya de otros fenómenos que son mucho más espectaculares y que se han dado, y que se han dado. No hay más que escuchar al Padre Amor o leer a Corrado Balducci la levitación. Este fenómeno que en la película, yo creo que es la mejor que se ha hecho, El Exorcista, famosa, que la niña, hay un momento en el que levita, literalmente sobre su cama, este fenómeno se ha producido en la realidad. Y cuando hay ese odio, porque es odio lo que la causa que está actuando en el fenómeno de la posesión, cuando realmente lo es, destila por todos los lados un odio hacia lo sagrado, hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia la Virgen María, hacia los santos, y no digamos los objetos. Sin tener conocimiento, a veces, con los niños de Ilford, se hicieron experimentos, entrecomillado, muy interesantes, como era ponerles, por ejemplo, una estampa de la Virgen o de un santo bendecida debajo de la almohada, y los niños al acostarse empezar a enfurecerse y saber perfectamente, hablamos de dos niños de 19 años, que debajo de la almohada había un objeto sagrado bendecido. Ante este panorama, ¿qué podemos pensar? Yo no sé si existe el demonio como ser espiritual, porque desde luego si existe no es un concepto, y es mi opinión, ni es un abstracto, es un ser espiritual. Yo no sé si existe o no existe. Lo que sí sé es que a lo largo de mi trayectoria profesional, en todas las vertientes, tanto como oyente, por supuesto, como investigador, como divulgador, por otra parte, como conferenciante y también como espectador de conferencias, es decir, ese cúmulo de experiencias me lleva a pensar que existen unas causas que no se encuentran aquí, en nuestra dimensión física, que la causa no es inmanente, no procede de la mente de ningún sujeto, y que son causas, vuelvo a repetir, que tienen una intención maligna. Si la intención es maligna, la causa, por tanto, debe serlo. ¿Demonio no? No lo sé. No tengo, a día de hoy, soy muy sincero públicamente, lo digo, yo no sé si existirá o no existirá Satanás, como nos lo ha enseñado la Iglesia Católica o el cristianismo, también el Islam y el judaísmo. En las tres grandes religiones monoteístas creen absolutamente en la existencia del demonio como un ser angélico que se rebeló contra Dios y que luchó contra el arcángel San Miguel y los demás ángeles que se pusieron de parte de Dios y los otros de parte de Satanás, en efecto. Pero hay causas malignas, en efecto. Las hay. Bueno, pues esta noche, hablando de Satanás, de Lucifer, pues recomendar a los oyentes un libro, ¿no? El libro de Juan José Benítez, La rebelión de Lucifer, ¿no? Yo creo que a muchos les interesará. Juan José. Pues vamos a ver. Porque claro, es que el tema tiene tela. Tiene miga, sí, es complicado. Sí, yo lo creo. Vamos a ver. Tú, Santiago, has hecho una exposición que me parece muy interesante en muchos aspectos, en el sentido de que, claro, has intentado localizar aquellos fenómenos en los que el mal o el maligno, no sabemos muy bien el qué, se identifica como tal, ¿no? Que sería una primera aproximación para... Exactamente. Para intentar, sí, bueno, acotar el problema al que nos enfrentamos esta noche. Exactamente. Esa es una vía obvia, es decir, bueno, vamos a ver que se identifique por sí mismo y a ver qué nos dice de él mismo, ¿no? Es como que nos hable él mismo. Pero claro, si nos ponemos desde la perspectiva un poco anterior, pues a lo largo de la historia nos encontramos con muchas opciones que incluso son muy desconcertantes, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que está el precepto bíblico en el cual se dice que el diablo muchas veces se disfraza de ángel de luz. Y en ese momento, claro, entonces en ese momento quedamos absolutamente desconcertados, porque ahí es donde surge el gran problema que se planteaban, bueno, los antiguos y no tan antiguos, ¿no? ¿Cómo distingo al mago del santo? ¿Cómo distingo el milagro de la magia? ¿Cómo distingo la adivinación de la profecía? Hay casos más extremos. La semana pasada estábamos hablando de los cátaros. El pensamiento cátaro es absolutamente radical. Llega al punto de decir que todo lo material, todo lo que podemos ver los hombres a través de nuestros sentidos carnales, ¿no?, por así decirlo, procede del demonio. Porque hay dos principios activos en el universo que son absolutamente antagónicos, y hasta tal punto es así que todo lo que proviene o todo lo que percibimos como sobrenatural, incluido incluso, pues incluida toda lo que es la Iglesia y toda la estructura jerárquica, procede del demonio. Estos, los dominios, los astros, los planetas, todo procede del demonio, e incluso llegan a negar la naturaleza carnal de Jesús y la convierten en angelical, ¿no? La labor de Jesús sería precisamente liberarnos de esas cadenas de carne y hueso que comentábamos la semana pasada. Claro, en esta situación no es tan fácil discernir la presencia del mal, puesto que aquello que incluso nos parece bien puede ser una extraña estratagema del maligno para llevarnos por unos derroteros cuyo final no tenemos muy muy claro cuál es, solamente él conoce, ¿no? Y eso me lleva a una teoría muy moderna que se difunde, desde luego absolutamente conspiranoica, pero que no deja de tener su curiosidad dentro de círculos creacionistas. Yo creo que habréis oído hablar del famoso demonio esconde huesos, ¿no? Que para justificar la evidencia de todo el registro arqueológico y fósil, que claro, cuando nosotros lo analizamos confirma hasta cierto punto la teoría, los pensamientos darwinistas, confirma la evolución. Pues bien, hay una teoría creacionista que dice que realmente todo ese registro, todo ese cúmulo que atesoran los museos de evidencias fósiles, ¿no? Pues serían realmente nada más que restos que ha ido creando el demonio y escondiéndolos en la tierra para confundir a los hombres, para que así se vea realmente quienes son creacionistas, por lo tanto se acercan a la fe buena, la fe de Dios, y sin embargo aquellos que se consideren evolucionistas, sin saberlo, están adorando al demonio. Entonces, este tipo de disquisiciones que aquí nos planteamos sobre la moralidad, ¿no?, o la maldad o la virtud que hay detrás de los fenómenos paranormales, pues es complicado, porque automáticamente nos supone meternos en una manera de ver las cosas radicalmente distintas, ¿no? Valorar en clave, como decía antes, de Dios y demonio, una serie de fenómenos que desde el punto de vista de la ciencia trabaja con unos parámetros como son lo normal y lo anómalo. Y no sé hasta qué punto es fácil tender puentes entre una cosa y la otra, ¿no? Yo es ahí donde lo veo muy complicado. Yo creo que incluso, ya digo, en el siglo XVI, siglo XVII, hay listas completas de estudiosos, de teólogos, que lo que hacen es intentar discernir, ¿no?, y enumerar minuciosamente qué es lo que podía hacer el demonio y qué es lo que no podía hacer, y así a ver si era posible empezar a reconocerlo en el entorno cotidiano, ¿no? Y bueno, realmente se llegaba al absurdo, porque unos reconocían que el demonio podía hacer una serie de cosas, como, yo no sé, por ejemplo, pues mover planetas o destruirlos o cambiar el orden celeste, mientras que otros consideraban que eso absolutamente era imposible y era competencia exclusiva de Dios, ¿no? Y bueno, y el debate estaba ahí abierto. Entonces, no sé, lo veo muy complicado. Yo me siento más cómodo moviéndome en el parámetro de lo normal y lo anómalo, porque el otro, ya digo que algunas de las cosas que he dicho a lo mejor, bueno, son un poco caricaturescas, ¿no? Pero sí que creo que tirando de la espiral nos puede llevar precisamente a eso, a una espiral demasiado, demasiado complicada e inmanejable. ¿Daniel? Sí, bueno, yo voy a, si me permites, a complementar o a, digamos, a hacer hincapié sobre lo que tú, David, habías comenzado a decir, explicaste ahí brevemente, sobre esa paradoja de Dios, ¿no?, y el mal, ¿no?, esa controversia, ¿no?, ese problema del mal, el cual pues aparece, figura en la paradoja de Epicuro, ¿no? Que dice, bueno, yo personalmente la llamo también la paradoja de los ateos, porque es un argumento que ya en distintas ocasiones, hablando pues precisamente con personas ateas, pues me la plantean, ¿no? De alguna manera un poco pues menos filosófica, pero sí que me plantean esta paradoja, ¿no? Y es interesantísima, yo creo. La premisa de la que partimos para establecer esta paradoja es que Dios es, por supuesto, como se sabe bíblicamente, es omnipotente, omnibenevolente y omnisciente, ¿no? Es decir, que todo lo puede, que es todo amor y que todo lo sabe, todo lo conoce. De esta paradoja ya habló en alguna ocasión también el profesor, y de ella, bueno, pues se sacan muchísimas reflexiones filosóficas, a cual más interesante. Bueno, pues una vez establecida, digamos, la premisa, ahora vamos a establecer la siguiente paradoja. El mal existe, ese es un hecho, es un hecho verídico. Y convenimos por dogma que Dios ha sido, digamos, el creador de todo lo que existe. Luego, el mal habría de venir de Dios, al igual que todo lo que fue creado. Pero como Dios es omnibenevolente, lógicamente, por lógica, en él no cabe ningún mal. Luego, el mal concluimos con que no puede provenir de Dios. Ahora bien, convenimos por fe que Dios no ha creado el mal, ¿de acuerdo? Sin embargo, Dios, por su condición de omnisciente, o sea, de conocer su existencia, y por su condición de omnipotente, estaría en las condiciones de erradicarlo. Lo cual quiere decir que si el mal no es erradicado, es porque Dios realmente no quiere, ¿no? La conclusión a la que llegan estos ateos que a veces, de vez en cuando, pues conversan conmigo, bueno, yo mantengo muchas conversaciones, yo soy creyente a mi manera, también tengo que decirlo. Bueno, pues es la siguiente, ¿no? La conclusión a la que llegan. Si el mal existe y no proviene de Dios, entonces es cierto que Dios, o sea, no es cierto, perdón, que Dios sea el creador de todo lo que existe. Por el contrario, si proviene de Dios, entonces Dios no es todo bondad. Y por otro lado, si Dios no tiene conocimiento de la existencia del mal, no puede ser omnisciente. Es decir, no puede conocerlo, ¿no? Y si conoce la existencia del mal, pero no lo erradica, entonces no es omnipotente, porque no lo puede todo. Entonces, cuando llegan al final, a la conclusión final de todo este batifurrillo, que no sé si me he explicado bien, pues terminan concluyendo en dos posibilidades, ¿no? O que Dios no es un Dios en sí mismo, o sea, no tiene, digamos, los poderes que se dice que debe tener, o sencillamente no existe. Es una paradoja que además muy inteligentemente a posteriori San Agustín y Santo Tomás se mostraron muy contundentes, ¿no? al interponer, digamos, una teoría que rompió con esta paradoja, ¿no? De alguna manera, que además fue expuesta sucesivamente por la Iglesia en múltiples ocasiones, ¿no? Que es la del libre albedrío, la teoría del libre albedrío que estuvo expuesta por San Agustín y que decía que el hombre obra bien o mal según su propia voluntad establecida por un libre albedrío al cual Dios nos dotó desde un principio, ¿no? Por lo tanto, ahí ya rompe automáticamente, ya se divorcia el mal, digamos, de la posible causa divina, ¿no? Por decirlo así. Por otro lado, Santo Tomás nos asegura que Dios creó el universo sin intención de crear el mal que existe, ¿no? Y lo explica porque Dios es omnibenevolente y que, por lo tanto, no cabe la posibilidad ni la duda de que el mal haya podido emanar de su naturaleza. En esa opinión, él expresa claramente que no puede ser que de Dios haya emanado el mal, ¿no? Y sin embargo, además, en mi opinión, en cierta forma, justifica un poco la existencia del mal en el hombre, pero también nos exculpa en parte al decir que no es que queramos nosotros hacer mal explícitamente, ¿no? Sino que lo que buscamos de alguna manera es satisfacer la necesidad de obtener un placer sensible de un hecho. Es decir, que cuando en ocasiones tenemos una intencionalidad de conseguir algo, la necesidad de querer, el ansia, como muchas veces me dice Frank, el ansia de conseguir ese placer, ¿no? Esa meta, nos hace llegar al, o nos hace utilizar el mal, ¿no? Por decirlo así, para conseguirla, incluso a veces inconscientemente, sin ser nosotros conocedores de que creamos ese mal, ¿no? No sé, yo me parece que de momento lo dejo ahí. ¿Qué opinéis? Francisco. Bueno, me ha tocado hoy lidiar aquí con estos tres, con Don Santiago Vázquez, con Juan José, con Dani. Me están poniendo complicado, que tú sabes que yo soy más todoterreno, soy más director de la NO. Pero vamos a ver, si, como antes he dicho, si un asesino, ese asesino está desarrollando el mal, tú matas al asesino, estás desarrollando el bien, estás matando, estás incumpliendo algo en contra, ¿no? Si el mal existe, ya la Inquisición en su día, ¿qué hizo? Entonces, ¿quién era la Inquisición? ¿Era el demonio o era realmente el bien la Inquisición? Recordemos que muchas de las guerras, por desgracia, son, las guerras son a veces más por hacer el bien que por la propia política, porque siempre se pone al bien por delante, o el nombre de Jesús por delante, o el de otros dioses según de donde sea. La iglesia se supone que hace el bien porque Dios existe, discriminando a ciertos sectores, pero entonces también hace el mal, ¿no? Porque si discriminas a ciertos sectores y luego un asesino de masas me lo entierras por todo lo alto, ¿estamos haciendo el mal porque estamos venerando a alguien que ha sido malo y ha cumplido el mal, o estamos haciendo el bien? Sería más o menos un resumen también prácticamente como ha hecho Dani. Aquí tenemos un dilema muy grande. Como decía Santiago, sí, está claro, si a esos niños se les hace esa prueba y sin ver lo que hay debajo de la almohada detectan de que ahí hay algo sagrado, un objeto sagrado, ¿no? ¿Qué influye para que tengan esa repulsia? Vale, perfecto. ¿Pero realmente existe el mal como malo, lo creamos nosotros, o es que existe realmente esa figura en algún sitio igual que se supone que existe la figura del Señor? Porque el bien se hace o se hace el mal dependiendo de ti. ¿Tú eres el que haces el bien o haces el mal? Siempre depende de lo que tú quieras hacer. Pues ahí también quiero incidir yo, ¿no? En el tema que comentaba antes Santiago. Y él decía que no tiene por qué ser Satanás, ¿no? Que tiene que ser una influencia maligna, aunque no tiene por qué provenir desde del demonio, ¿no? De Satanás. Esto tiene mucho sentido. Y nos abriría una puerta más, ¿no? Y es el pensar que esas mismas cosas que pasan, esas acciones que nos comentaba de movimiento de objetos bruscamente, de ataques y agresiones realmente realizadas contra personas, pues entonces estaríamos encontrando un origen mucho más humano y físico a los fenómenos parapsicobiofísicos, ¿no? Con lo cual, aquí acabaría el debate directamente, ¿no? ¿No te parece, Santiago? Podría ser, pero yo creo que el asunto es más complicado de lo que a priori les puedo parecer a los oyentes, a algunos oyentes solamente. La gran pregunta para mí, aparte de las ya mencionadas, que son muy interesantes, es la siguiente. Si Dios es omnisciente, como así es, si no lo fuera no sería Dios. Si Dios es la causa incausada, porque si hubiera una causa que ha causado a Dios, ya no sería Dios. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios, sabiendo de antemano todo lo que iba a suceder, todas las calamidades, hablo de este mundo, supongamos que haya vida en otros mundos también, pero vamos a ceñirnos a este, todas las muertes, los sufrimientos a veces trágicos, dramáticos, cosas horribles, si Dios todo eso lo vio cuando quiso crear, en el acto de la creación, la pregunta es, ¿por qué y para qué lo crea? Porque si lo sabía, si Dios sabe todo lo que va a ocurrir dentro de 10 mil millones de años, dentro de 45 mil millones de años, si suponemos a Dios omnisciente, como así es, formalmente así es, teológicamente debe serlo forzosamente, la pregunta es esa. La pregunta es, ¿por qué crea? ¿Por qué crea la creación, y valga la redundancia? ¿Por qué nos crea? No solamente se conforma con crear un universo, que sepamos existe uno, sino que también, y para remate, crea a unas criaturas que somos nosotros, los seres humanos. Esa pregunta, en mi opinión, tiene respuesta. Quizás con un ejemplo muy coloquial, pero que todo el mundo va a entender. Una pareja, casados o no, un matrimonio, que se aman profundísimamente, enamoradísimos el uno del otro, saben lo que es la vida, saben de las dificultades de la existencia, de lo mal que se pasa muchas veces en la vida, de lo que cuesta muchas veces salir adelante, de que haya enfermedades, accidentes, muertes. La vida es una aventura a veces muy peligrosa, todos lo sabemos. Y sin embargo, no pueden sostener, no pueden reprimir el acto de crear, de fusionarse, como dice el Génesis, en una sola carne y traer a una criatura al mundo. ¿Por qué la traen si saben que la vida es tan mala? La respuesta es por amor. Y estamos ahora en el terreno plenamente de la teología. Dios nos crea por amor. Por amor, porque ahora viene la segunda parte. Y estoy de acuerdo con San Agustín, totalmente, y con otros autores que se han citado. Por amor, sí, pero no es una criatura, un ser humano, el que sea, que está diseñado o creado para que ame a su creador eternamente porque Dios así lo quiere por imposición. No. Dios quiere que se llegue hasta Él. Dios quiere que, hablamos del alma, el cuerpo es inerte sin el alma. Es una opinión muy subjetiva. El alma debe alcanzar a su creador, que es Dios, siguiendo un libre albedrío. Es la mayor muestra de amor para el alma de cara a Dios. Aquí nos metemos en el terreno de la mística, estamos en teología. Y lo estoy contemplando desde el punto de vista teológico, que es el que más me interesa personalmente. Y termino. El mal es un concepto, no. El mal es una realidad. ¿Cuándo se produce el mal? En cuanto nos apartamos de las leyes que Dios ha puesto. En cuanto transgredimos una de esas leyes, estamos obrando el mal. Luego, no estamos predestinados a un mal. El mal es una opción, pero fíjense que Dios de ese mal obrar, de ese mal pensar, de ese mal actuar, de ese mal decir, saca un bien. Porque el alma aprende, y no solamente aquí. ¿Existe la reencarnación o no? Vamos a suponer que no. Sigue aprendiendo en el más allá. Es decir, nada de lo creado se pierde. Y por supuesto aquí entraríamos en un tema que no ha salido, pero que es importantísimo, y que es dogma, que es la existencia del infierno, de las penas eternas, que hoy en día Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, digo Su Santidad, yo no soy católico practicante, Benedicto XVI, el Papa, sigue sosteniendo, lo dijo no hace demasiado tiempo, el infierno existe y es eterno, lo dijo, vino publicado en la prensa. Esto es, como decía el profesor que citaba Daniel antes, es un insulto a Dios. Que un alma después de la vida, después de un mal comportamiento, tenga que purgar sus faltas, sus pecados, en el más allá, yo creo que sí, porque así lo dice la casuística y las comunicaciones. Ahora me baso en las comunicaciones que supuestamente, claro está, nos llegan desde el más allá, hipotéticamente a través de diferentes medios. Ahora bien, que esas penas sean eternas, no. Eso es un insulto a Dios y es ir en contra de la propia y más íntima esencia de Dios, que es el amor y la infinita misericordia, sencillamente. Pues antes de pasar con Dani, vamos a pasar con Juanjo. Lo que os pediría a partir de ahora es que seáis cada vez más breves, porque nos quedan apenas unos 20 minutos. Y 15-20 minutos, o sea que os pediría un poquito más de brevedad a cada uno. Juan José. Bueno, pues a ver, yo, claro, aquí me pierdo un poco la deformación, digamos, profesional, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, no concibo a Dios como, como un concepto que no haya sido que haya permanecido, digamos, inalterable desde siempre. Por eso digo que yo lo concibo como un concepto histórico que ha ido evolucionando conforme han ido evolucionando las sociedades que rendían culto a ese dios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque si nos ceñimos al dios que mayoritario aquí en Occidente, ¿no? Digamos, al dios que tiene como fuente el cristianismo, incluso el musulmán, que al fin y al cabo es un dios que también forma parte de la misma familia de religiones, ¿no? Porque Mahoma viene a reconocer a Cristo, ¿no? Como profeta. Lo que nos encontramos es que el dios, por ejemplo, de los judíos, era un dios que en origen acumulaba la faceta del bien y del mal, es una única persona. No había una separación del bien y del mal en esa naturaleza. Era un dios, podríamos decir así, ambivalente. Poco a poco sí que se va a ir separando, se va a ir despojando de esa idea y se va a ir creando esa personificación del mal a través de la figura de Satanás y de otras legiones de seres, ¿no? Bueno, esto es un proceso muy largo que podríamos hablar. Entonces, claro, si tenemos en cuenta esto, pues nos encontramos precisamente que la idea de Dios es una idea que no es fija. Y la idea del mal tampoco me parece que sea una idea absoluta y atemporal, sino que es una idea que también se va refinando con el tiempo dependiendo de las sociedades. El mal en una sociedad o en un momento histórico no es lo mismo que en otra sociedad y en otro momento histórico, ¿no? Sino que hay ahí una serie de variaciones. Si pasamos a los fenómenos extraordinarios que hoy en día consideramos como demoníacos, ¿no? Que pueden ser identificados, que es un punto que a mí me interesaba bastante, lo que había comentado antes Santiago, el ver si realmente tenemos fenómenos, ¿no? Que por sí mismos nos estén indicando que ahí está el maligno o el mal en sustancia, ¿no? O en esencia. Si existe eso, pues el problema que también yo creo que nos encontramos en todas estas situaciones de posesiones demoníacas a lo largo de la historia también, si revisamos la bibliografía, es que, por ejemplo, pues curiosamente no recuerdo, si no me equivoco, que haya posesiones en el Antiguo Testamento. Por la sencilla razón de que, como decía, el dios del Antiguo Testamento, ese Jehová, ¿no? Vamos a distinguirlo así, ese Jehová acumulaba en su propia esencia el bien y el mal. Entonces, no estaba tan separada la posesión o el concepto de posesión no tenía cabida. Posteriormente sí que va a tener esa independencia y se va a asociar a un ser distinto que va a ser eso que llamemos el diablo. En la actualidad, los fenómenos extraordinarios que tenemos en los casos de endemoniados y de endemoniadas son fenómenos que también extraordinarios que también podemos encontrar en contextos de personas no endemoniadas, ¿no? Si hablamos de esa xenoglosia, si hablamos de ese sansonismo que aparece, si esas levitaciones, las encontramos también en santos y en místicos. Entonces nos encontramos de nuevo con que es muy difícil saber el trasfondo que hay, ¿no? E incluso también en contextos ya no en los que haya una discrepancia entre lo sagrado y lo profano, sino que nos lo encontramos simplemente en personas que tienen dones de lengua sin que se atribuya detrás ni a virtudes ni que sean santos o que practican la levitación, por lo menos hay testimonios de ellos, otra cosa es que se puedan garantizar su existencia, pero bueno, digo que nos encontramos, ya digo, en contextos que son, podríamos decirlo, entre comillas, ateos, ¿no? O por lo menos que no están vinculados a ningún tipo de sacralidad, ¿no? Entonces, sigo pensando que realmente para mí yo trabajaría sobre otros esquemas funcionales operativos si realmente queremos profundizar en la parapsicología, ¿no? Y dejaría un poco de lado, por toda esta complejidad que yo comento, dejaría un poco de lado estos parámetros de lo sagrado y de lo demoníaco, porque considero, ya digo, ya por puro pragmatismo, que me impiden llegar a saber realmente lo que hay detrás de los fenómenos paranormales, ¿no? Sí, también tienes parte de razón, ¿no? Sería como retrasar un poquito más, ¿no? Hacerlo un poquito más complicado. Si ya no es complicado ya de por sí, pues encima tener que meterle esto sería como un hándicap más, ¿no? Para llegar a esa verdad que es la que intentamos llegar pues todos y sobre todo pues los compañeros que se dedican pues se dedican a esta investigación, ¿no? A la transcomunicación. Daniel. Sí, bueno, la verdad es que se están tocando prácticamente todos los puntos, aunque por encima, porque obviamente no tenemos tiempo y esto, pues, como te comenté fuera de micros, pues podría llevar muchísimos programas, ¿no? Pero es interesante desarrollar por lo menos un poco los puntos, cada uno de los puntos posibles, digamos, y que después el público pues se quede con lo que más le interese o experimenten, digamos, iba a decir, investiguen en ese punto, ¿no? Que a ellos les interesa. Por un lado, yo ahora me quería meter en el ámbito, digamos, de la lógica, de mi opinión personal también, pero dentro de que está más bien dentro de la lógica y del ser humano, ¿no? En sí, de ese mal que puede provenir más bien del ser humano que del ámbito teológico, ¿no? Partiendo de tres sencillas premisas. La primera, en la cual se diría que la existencia del mal es una exigencia lógica, es decir, tiene que existir. Existe y tiene que existir, porque el mal es el que nos permite precisamente diferenciar sensitivamente el bien, ¿no? Y poder comprender la naturaleza del bien. Es decir, nosotros no podríamos comprender la naturaleza del bien sin tener como referente el mal. Esto es fácil de entender cuando todos alguna vez en la vida nos planteamos la utopía de que de todo el mundo fuera bueno y en todo el mundo se practicara el bien, que repartiéramos todos los bienes con todo el mundo, que no hubiera pobreza, que no hubiera guerras y que todo fuera de maravilla, ¿no? Realmente es una utopía, porque para comprender ese bien precisamente tiene que haber un factor diferenciador, que es el mal, ¿no? Por lo tanto, digamos que lógicamente se debe su existencia, ¿no? Luego, el bien y el mal gozan, para mi opinión, de múltiples interpretaciones sensitivas, subjetivas y graduales. Vamos a suponer, por ejemplo, muy, muy rápidamente y muy sencillo, que tenemos un hecho empírico o emocional, un suceso concreto. Al principio lo percibimos, luego es sensitivo, ¿no? Lo estamos percibiendo, ¿no? Luego interpretamos subjetivamente como bueno o malo eso que estamos percibiendo, ¿no? Es una interpretación que prácticamente se realiza al momento, ¿no? Y luego lo catalogamos en más bueno, menos bueno, más malo, menos malo. En la interpretación vamos a encontrarnos que es subjetiva porque cada persona interpreta de una manera distinta un hecho. Es decir, lo que para mí puede estar bien, para ti puede estar mal. Lo que para el otro puede estar mal, para el otro puede estar regular. Y ahí es cuando empiezan también a surgir los estados graduales de la maldad, ¿no? Cuando uno te dice: bueno, sí, mira, bueno, hizo mal, pero va, no está tan mal como. O sea, ya empiezan a quitar peso, ¿no?, al mal. Es decir, vemos que hay unos cuantos grados de maldad o unos cuantos grados de bondad, ¿no? Por lo tanto, es un hecho bastante subjetivo, ¿no? Y luego, para mí, no me cabe la menor duda, o por lo menos yo creo así, que en gran parte el mal proviene, por supuesto, de la voluntad del hombre de no ejercer el bien, ¿no? O del desconocimiento, como decía Sócrates, en cierta medida, ¿no?, de que está haciendo mal. A veces estamos haciendo mal y no sabemos que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos estar haciendo bien para llegar a ese logro, a ese objetivo, y sin embargo estamos fastidiando a alguien, porque de alguna manera estamos, al vivir en sociedad, al no ser, el mal es como si formara parte, digamos, de un individualismo, ¿no? En el momento en el que ese individualismo choca con el colectivismo, con el resto de la gente, con el resto de la sociedad, automáticamente ya estás generando algún mal. Cuando ese interés por conseguir un hecho, una cosa, choca con los intereses de los demás, automáticamente ya estás generando algún mal en alguien. Entonces, yo creo que en gran parte, y ya concluyo, el mal proviene de la voluntad del hombre, ¿no? Pues sí, yo cuando termine ahora Francisco voy a hacer un comentario al respecto. Francisco. Pues sí, como bien lo ha dicho Dani, que es mi forma de pensar. Energía maligna, sea lo que sea, yo estoy de acuerdo que lo hay. Pero el mal, normalmente el mal, por mal lo hacemos nosotros, muy bien como lo ha expresado Dani ahora y como había comentado al principio. Simplemente nosotros somos malos en según qué momentos y siendo conscientes de que somos malos, porque sabemos que vamos a hacer daño, y era el ejemplo más sencillo del mundo, y es a la hora de trabajar en un puesto de trabajo. Simplemente queremos pisotear al compañero. Cuando estamos con nuestros amigos, queremos ser el más gracioso. Nos da igual en algunas situaciones ridiculizar al otro compañero para hacer más la gracieta. Somos malos en ese momento, y a lo mejor no somos malas personas, pero estamos ejerciendo el mal en ese momento simplemente por tener una satisfacción personal. Y una cosa que, bueno, habrá gente que no la comparta, a mí, por ejemplo, me suele pasar mucho con los críos pequeños, sobre todo con mis sobrinos, porque yo soy muy estricto, aunque no lo parezca, y muchas veces me dicen mis hermanas, déjalo, que es pequeño, no sabe lo que hace. Y bueno, digo yo, pues espérate que sepa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, también hay para que veas, tampoco creo que se distinga entre edades ni entre sexos, tampoco, ni mucho menos. O sea, la maldad, los mismos niños los ves que se pegan por quitarle el juguete el uno al otro, y ya, si ya de pequeños, que no tienen conciencia, tienen perdón cuando tenemos conciencia, entonces, que son. Eso es, y yo quería hablar precisamente de lo que comentaba Dani. Bueno, ya estamos ya terminando, decir que ahora pues haremos una pequeña conclusión, pero muy, muy, muy, muy pequeña de cada uno. Pero antes de eso, pues yo quería comentar una cosa que Juan José, me imagino que podrá ayudarme en este sentido, y es que, bueno, los hombres primitivos eran seres humanos también, ¿no? Y por lo que tenemos entendido, pues realizaban actos que ellos no sabían si eran buenos o malos, ¿no? Como, por ejemplo, pues realizaban actos entre sí como pues matar a alguien, ¿no? Y no sabían, no eran conscientes de que eso era malo. Yo no sé si Juan José, que es historiador, pues sabrá corregirme en ese sentido, ¿no? Pero desde luego, si es así, como estoy comentándolo, esa gente son humanos también. Tienen un alma. Irían al infierno, entonces, sin ellos saberlo. O, por ejemplo, los niños que son pues minusválidos y no tienen la capacidad de poder hablar, por ejemplo. Según la Iglesia, esta gente pues tiene el pecado original, ¿no? No puede hacer, de hecho, la comunión porque no puede confesar sus pecados. También va al infierno. No sé, Juan José, coméntame un poquito el tema de... Pues, claro, a ver, lo que estás abordando es precisamente lo que es el origen de la moral, ¿no? Y yo por eso pienso que lo que hemos estado hablando aquí, tanto el concepto de Dios como el concepto del mal, y bueno, y del maligno, etcétera, para mí son conceptos que, como comentaba, no son eternos históricamente, sino que se han ido construyendo y modificando con el paso del tiempo en función de las culturas y de los contextos. Esto es una suerte de relativismo, pero yo es que me ciño a ello, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo creo que hoy en día nos rechinaría dejar de morir a niños de hambre. Y evidentemente esto es así porque, bueno, justo hemos estado comentando la Semana Solidaria, ¿no? Este fin de semana que hemos estado juntos. Y hemos estado haciendo todos, ¿no? Pues hemos encendido esa mecha de la solidaridad para intentar recaudar fondos, para luchar contra la desnutrición infantil en muy pequeña escala, porque es una empresa titánica, pero bueno, poner nuestro granito de arena ahí en Níger. Bien, pues me gustaría recordar unas palabras de San Agustín, que no creo que sea nada sospechoso precisamente de persona endemoniada, en la Ciudad de Dios, una de sus cumbres, dice precisamente que no importa que los niños del mundo, las personas, se mueran de hambre, porque de esa manera primero están haciendo ayuno y segundo entrarán antes en el reino de los cielos. Esto, dicho así, no es ninguna crueldad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el pensamiento agustiniano, como el pensamiento de los primeros cristianos de la época, lo que hace es defender que nosotros estamos aquí transitando en un mundo que es absolutamente artificial y que la verdadera vida no está aquí en este mundo material, sino que está en el más allá. Por lo tanto, realmente hay que, bajo su punto de vista, todo lo que ocurre bajo las nubes, por así decirlo, hay que relativizarlo, y nuestro verdadero empeño, nuestro verdadero esfuerzo voluntarioso debe concentrarse en ganarse el cielo. Ese es el gran esfuerzo. Por lo tanto, ya digo, no estoy poniendo a San Agustín como cruel, sino todo lo contrario, porque para él esto es un valle de lágrimas, es un paréntesis muy pequeño dentro de la eternidad. Claro, esta moral ahora mismo a nosotros nos rechina. Y si nosotros tuviéramos a un San Agustín hoy día que predicara esto, sufriría todas las condenas morales y le consideraríamos un auténtico malvado. Por eso considero que es muy difícil hablar del mal como algo, digamos, químicamente puro, que exista la esencia, ¿no?, o la quinta esencia de la maldad. Voy a poner otro ejemplo. ¿La energía nuclear es buena o es mala? Bueno, pues dependerá de qué uso le demos, ¿no? Si nosotros hablamos de energías dentro de lo paranormal como energías buenas y energías malas, no lo llevo, tampoco lo tengo muy claro. Dependerá, pues, a través de sus efectos o a través de que detrás de ellas veamos agentes que sean absolutamente malos o buenos. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la idea de bien o la idea de mal? Si vemos que, dependiendo de la sociedad, dependiendo del ojo que lo mira y del tiempo en el que se produce, el mal es distinto y el bien es distinto. Por eso yo ya digo que prefiero irme por otro derrotero, como tú decías también, David, posponer un poco la cuestión y dedicarme a buscar otros caminos quizás más operativos y funcionales en los que me pueda sentir más cómodo, ¿no?, a la hora de investigar estas cuestiones. Eso es. Pues, si os parece, a modo de muy, muy, muy, muy breve conclusión, pues comenzamos una última rueda. Comenzamos por Santiago. Procuraré ser muy breve, David. Yo en mis 17 años creía en la existencia del demonio, de Satanás. Así pasé unos cuantos años. Dejé de creer en él, pero desde que hace unos años empecé a estudiar dentro de lo que es la teología, la demonología, y leer autores realmente solventes, autores que saben lo que dicen, que llevan toda su vida, en contacto con lo diabólico, ahí empezó a aparecer de nuevo la duda. Y en esa duda estoy. Cuando uno escucha las grabaciones, los audios, las grabaciones de los exorcismos, de algunos de ellos, que se le realizaron a Annelise Michel, el caso real en el que se basó la película del exorcismo de Emily Rose, se escucha esa voz que sale de la garganta de esa chica que era preciosa antes de iniciarse en la posesión. Se escucha la voz, y no solamente la voz, sino la transcripción o traducción de lo que dice y la conversación que mantiene en múltiples sesiones con el sacerdote. Cuando uno escucha eso y lee toda esa información, uno se tiene que parar a pensar y darse el tiempo que uno necesite. Porque, retomo el principio, mi opinión personal, para cerrar este programa, por lo que a mí respecta, es que sí existen causas o causaciones, que diría don Germán, malignas. Las hay. Ángeles caídos, lo dejo en la duda. He dejado para el final, y aquí termino, una hipótesis explicativa del fenómeno no solamente de la posesión, sino de esas energías, esas fuerzas que podrían justificar la actividad preternatural o diabólica. Y son las llamadas, esotéricamente, formas pensamiento, que en el Tíbet, dentro del lamaísmo, se conocen como tulpas o tulkus. En efecto, ¿qué son formas pensamiento? Lo explico en 10 segundos. ¿Qué nos dice el esoterismo? Los auténticos clarividentes visuales, los que son de verdad, lo han visto. Personas que han tenido ECMs, algunas, lo han visto también. Yo conocí una persona, Santiago Latorre, que tuvo una ECM, y a la vuelta, cuando entraba ya cerca de su cuerpo, estaba en su casa, en fin, una experiencia muy larga, tremenda, interesantísima, vio a estas entidades. Pero no eran demonios, no eran ángeles caídos, no. Eran la plasmación en la dimensión inmediatamente siguiente a la nuestra, lo que esotéricamente se conoce como el bajo astral, es decir, lo que está pegado, por decirlo así coloquialmente, con nosotros, son la plasmación en ese plano, en esa dimensión, de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Si estos son negativos, serán formas pensamiento negativas que adquieren una autonomía. Si son positivos, serán formas pensamiento positivas, en la medida de su intensidad y de su calidad. Así serán esas formas pensamiento. ¿Quién nos dice? Y aquí termino. ¿Quién nos dice que a través de los siglos ese egregor, esotéricamente hablando, que ha ido pasando de siglo en siglo, ha alimentado o retroalimentado una figura que es Satán o Satanás y todas sus legiones de demonios, y realmente son formas pensamiento, es decir, no son ángeles caídos, pero son entidades que han cobrado una vida, por decirlo así, vida artificial, porque no son creados por Dios, pero sí son liberados por nosotros mismos. Es una hipótesis que yo la planteo ahí como final, y que no hay que perder de vista, porque quizás ahí se encuentre la respuesta a todo ese mal de la humanidad, como un inconsciente colectivo del mal que se ha individualizado en millones de entidades. Interesantísimo, Santiago. Interesantísimo esto que terminas de comentar. Muy interesante. Yo creo que sí. Faltaba plantear esta hipótesis. Y hay que tenerla muy en cuenta, porque los que han estado fuera del cuerpo, o personas que, como digo, clarividentes visuales, que pueden ver, y los hay, muy pocos, pero los hay, que pueden ver espíritus, es decir, almas desencarnadas, o este tipo de entidades artificiales, nos dicen que sí, que en efecto, ahí tenemos la teosofía, con Lidwitter, Blavatsky, por supuesto, y luego los discípulos de Lidwitter, nos dicen que en efecto, que estas formas de pensamiento existen, y que son la causa, que son los auténticos demonios tentadores de los que se nos hablaba en la Edad Media, íncubos y súcubos, estaban creados artificialmente por una liberación de energía psíquica de la persona. Lo digo como hipótesis, simplemente, nada más. Pues lo vuelvo a decir, interesantísimo, Santiago, esto que nos comentas. Y desde luego yo creo que si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, deberemos hacer otro programa más sobre este tema. Tenemos que hacer una segunda parte, porque yo creo que nos llevaría muchísimas horas, ¿no? Como ya nos está llevando, y las que nos podría llevar, yo creo que daría como para una temporada completa, desde luego. Sí, porque sí, hay muchísima teología, muchísima ciencia, muchísima filosofía, y bueno, y una cantidad de ramas del conocimiento que desde luego que en una hora no abarcamos, ¿no? Entonces yo creo que esto lo podemos dejar para más adelante, hacer una segunda parte sobre todo esto. Pues no sin antes escuchar las conclusiones de Juan José, de Dani y de Francisco. Juan José. Pues muy rápido, porque antes ya también he hablado de más, y para no quitar turno de palabra a mis compañeros, pues decir que bueno, pues lo que comentaba antes, en el sentido de que no puedo evitar tener una visión muy sesgada de estas cuestiones por culpa de mi deformación profesional, no puedo evitar, hay una disciplina dentro de lo que es la historia que se llama historia de las mentalidades, que a mí me parece muy interesante, y que va explicando o intenta explicar, ¿no?, cómo se han ido construyendo precisamente eso, ¿no?, las mentalidades, las ideas, con el progreso del tiempo, ¿no? En ese estudio, en esa investigación, bueno, pues se van desentrañando todos los principios que componen nuestra manera de entender el mundo, y se ve su evolución, se entiende que son conceptos vivos. Por lo tanto, yo veo la génesis y evolución de la idea de Dios, la génesis y la evolución del diablo, que sería muy largo de comentar, pero también de términos afines, ¿no? Como por ejemplo, hay un momento en el que surge el infierno católico, que es muy distinto del Hades o del Tártaro que aparece en el mundo grecorromano, o de la visión que tienen del más allá en el mundo judío, ¿no? Y todos esos matices se pueden ir explicando a través de patrones culturales, de necesidades sociales, o incluso, por ejemplo, como San Agustín, en un momento dado, y esto lo conozco de primera mano porque, bueno, tuve que hacer un estudio hace años sobre la cuestión, pues me encontré como él, en un momento dado, se plantea en sus obras si realmente los paganos, los dioses paganos, son realmente construcciones materiales, ¿no? Son creaciones del hombre, bueno, pues absolutamente, como digo, procedentes de su visión cultural, ¿no? Son constructos con los que operan. El problema es que descarta esta posibilidad, porque yo creo que él temía que en un momento dado se pudiera aplicar al propio cristianismo. ¿Qué es lo que hace? Considera que todos los dioses paganos son producto del diablo. Y de esa manera, hasta cierto punto, creo que lo que hace es que construye un enemigo, mantiene y le da un gran protagonismo al diablo. Hay que recordar que San Agustín venía del maniqueísmo, o sea que partía también de un patrón, pues como digo, muy dicotómico, ¿no?, entre el bien y el mal, muy marcado. Bueno, pues lo que él hace es a construir este enemigo, construir al diablo como enemigo, incluirlo dentro de la cosmovisión cristiana, pero para convertirlo curiosamente en un aliado que va a ir acompañando el pensamiento cristiano pues hasta nuestros días, ¿no? Con puntos muy claros, sobre todo en la Edad Media y en, ya en efectos como a través de la Inquisición y tal. Entonces ya digo, me cuesta mucho separarme de esta idea que comentaba de la idea de Dios o la idea del diablo como entes vivos muy relativistas que van cambiando según los tiempos y según las sociedades. Pero bueno, por supuesto, estoy siempre abierto a cambiar de opinión, ¿no? Desde luego que sí, Juan José. Y muy de acuerdo con las teorías que has comentado esta noche. Daniel. Bien, yo voy a ir como los cangrejos, voy a ir hacia atrás, voy a terminar por lo que debería haber empezado y que empezaron todos mis compañeros hablando del mal en el más allá, ¿no? Y ahora yo voy a terminar hablando del mal en el más allá, desde mi punto de vista. Bueno, no sabemos si realmente estamos, digamos, en contacto con un más allá, eso está clarísimo, cuando estamos ante un fenómeno paranormal, ¿no? Ni si son espíritus lo que se manifiesta, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera pretender asociar la maldad mostrada en ciertos fenómenos paranormales a un entorno espiritual, digamos, cercano a lo humano, pero en el más allá, a veces me parece un argumento bastante precipitado, aunque lo respeto muy mucho como hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que en ocasiones el exponer esta hipótesis, el adentrarnos en el mundo espiritista para poder exponer esta hipótesis, porque es en el ámbito en el que se suele exponer, pues nos hace caer en la tentación de crear una tesis, no una hipótesis. Bueno, pues como insisto, desconocemos que la causa sea de índole humana, ¿no? Digamos, o tenga connotaciones, digamos, humanistas, ¿no? O espirituales relacionadas con el ser humano, por mucho que se manifieste en términos maléficos. Ahora bien, hay que reconocer que si bien los mensajes, y hablo de mensajes de forma genérica, o sea, quien dice pues una parafonía o quien dice un poltergeist, los mensajes se producen en un estado ontológico distinto. Eso, en eso estamos todos de acuerdo, de que esos fenómenos, la causa de esos fenómenos, está en un estado ontológico distinto, en un estado que es incomprensible para nosotros, del cual no tenemos ninguna información. Sin embargo, las interpretaciones de estos mensajes, las interpretaciones de estos fenómenos, la interpretación de todo esto se produce dentro de nuestro estado ontológico. Y entonces, como cuando hablaba antes de lógica, de que el mal es una exigencia lógica, en el momento en el que tenemos dos estados ontológicos diferenciados, en el cual uno es en el que aparece la causa, de la cual no tenemos conocimiento alguno, pero en la valoración la hacemos en nuestro estado ontológico, sin conocimientos de lo que está sucediendo en el otro lado. Queda nuestra interpretación el hecho de suponer que lo que está sucediendo o lo que nos está llegando es realmente bien o mal, ¿no? Estamos, digamos, interponiendo y haciendo una traspolación, ¿no? Una interpolación de nuestros conceptos, de nuestros conocimientos, de nuestras propias interpretaciones al supuesto más allá, ¿no? A algo que desconocemos. Muy rápido, pues por ejemplo, que siempre pongo de los extraterrestres, ¿no? Que si nos mandan imaginarnos un extraterrestre que carezca de rasgos humanos, lógicamente no, lo vamos a tener muy difícil porque nuestros conocimientos no llegan más allá. Pero si ahora supongamos, recibimos una comunicación de unos supuestos extraterrestres, pero que no se dejaran ver, pues automáticamente nosotros a esos extraterrestres les interpolaríamos nuestras suposiciones, nuestras creencias, nuestras interpretaciones personales de ellos, ¿no? Y les traspolaríamos pues esas características que nosotros creemos que tienen, y no solo eso, sino también nuestras condiciones humanas, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil hablar de un lado ontológico que se desconoce y determinar si efectivamente en él se produce el mal como se produce aquí en la Tierra. Entonces, ya para terminar, terminaríamos, pues como ahora acabo de hablar del lado ontológico de la causa, yo creo que la pregunta que cabe es, ¿existe el bien en el más allá? existe bien el bien en ese otro lado ontológico, porque si realmente existe el bien que se presupone que tiene que haber en el más allá, una vez que fallecemos, la teología nos dice que nos vamos a un mundo mejor, si realmente existe el bien, obviamente, como dije antes, en términos de lógica, tiene que existir el mal. Tiene que existir el mal para que se pueda reconocer el bien. Si no, lógicamente, no habría, ¿no? Y quiero ya terminar con algo que dijo Santiago, muy interesante, que yo no añadí hasta... Quiero añadirlo ahora al final. Y es ese... Del mal se aprende el bien, ¿no? Que del mal... el mal tiene también algo bueno, ¿no? Y eso viene a ser el yin y el yang, ¿no? De todo lo malo se puede sacar algo bueno y de todo lo bueno se puede sacar algo malo, ¿no? Yo quiero quedarme con ese yin y yang y proponérselo a los oyentes, pues para, por lo menos, para que todos tengamos un poco de esperanza en ese sentido, ¿no? Por supuesto, siempre interesante pues terminar con ese halo de esperanza que siempre tenemos que tener, ¿no? Y con ese positivismo que yo creo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí en esta mesa de tertulia esta noche. Francisco. Sí, pues nada. ¿El mal existe? Sí. ¿El bien existe? Sí. ¿Las figuras que representan tanto a uno como al otro? Yo creo que sí, pero quienes somos los intermediarios realmente de que esa energía sea buena o sea mala, yo creo que somos nosotros. Los únicos que tenemos la capacidad de que se nos funda el fusible en un momento dado, creo que somos nosotros. Y traspolándolo a la transcomunicación, pues lo mismo. Yo, con todos mis registros que tengo, muchos los conoce Dani, en pocas ocasiones hemos conseguido barbaridades. Y bueno, y yo creo que la energía que es buena aquí sigue siendo buena allí, y la que es mala allí sigue siendo mala allí. Y si esas son las que se abren las puertas, pues ahí tenemos el bien y el mal que de vez en cuando nos llega de la forma que nos llega, sea entre comunicación, sea mentalmente o sea como sea. Es decir, nosotros somos los únicos, los últimos que tenemos la última palabra. Es como el tabaco es malo, sí, pero está ahí, nadie te obliga a que fumes, fumas porque quieres. David, quisiera decir una cosa en 15 segundos. Sí. Plantear simplemente dos preguntas. Es que es muy interesante, claro, es una tentación, nunca mejor dicho. Yo pregunto, lo dejo ahí, a la reflexión para la segunda parte que hagamos. ¿Quién le propinaba unas auténticas palizas de las que quedaban signos visibles, moratones, tumefacciones, hinchazones, al Padre Pío, al cura de Ars, a San Francisco de Asís, a la madre María Luisa Sanquejo de la Mata? Auténticas palizas, en presencia de testigos muchas veces. Eso por un lado. Yendo al terreno parapsicológico, en la calle Embajadores, en Madrid, hace unos años, hubo un poltergeist caracterizado por una fobia religiosa o aversión a lo sagrado. Se produjo un fenómeno de pirogénesis, de fuego espontáneo, en una imagen de la Virgen que iba vestida con un manto y salió ardiendo espontáneamente. Y también en esa casa aparece un niño Jesús que estaba en su cuna, boca abajo y decapitado. Estos fenómenos, comentaba Daniel, que se dan únicamente, o eso quería entender, en el ámbito espírita. No. Yo hablo del ámbito exorcístico, es decir, no solamente estas manifestaciones supuestamente diabólicas, malignas o preternaturales se dan en un contexto espírita, ni muchísimo menos, pero donde realmente estas fuerzas, que el profesor lo decía ahí, decía extrañas fuerzas en una entrevista que le hice, una de ellas, son como extrañas fuerzas que tratan de, decía, controlar y aniquilar a la persona. Ahí dejo la pregunta, y los exorcismos es donde que se lo pregunten, leamos Habla un exorcista del Padre Amor, o leamos La posesión diabólica de Corrado Balducci, dos libros que para mentes fuertes, eso sí, por favor, absténganse personas sensibles, porque la demonología no es para que lo estudien personas con una mente un poco inestable o miedosas, no, por favor, absténganse, pero los que conozcan el tema y tengan fuerza, son dos libros, David, de referencia, muy interesantes, y son vidas, las de Balducci, las de Amor, Fortea, aquí en España, dedicadas a enfrentarse con esas fuerzas malignas, que no sabemos lo que son, pero que están día a día luchando con personas supuestamente poseídas. ¿Y quiénes son? Seguiremos en otra segunda parte. Pues desde luego, interesantísima reflexión que nos haces. Y bueno, yo quiero dejar una pregunta en el aire y me gustaría que ninguno respondiera hasta ese segundo programa que hagamos sobre este asunto. Y es que hablabas de figuras de la Virgen que se quema, decapitaciones de un niño Jesús. Sí. Pero ¿y si yo, en vez de ser creyente en estas cosas, fuera creyente, por ejemplo, en el Che Guevara, por ejemplo? Yo lo tengo idealizado como mi figura de Salvador, de Jesucristo. ¿Ardería mi figura de Che Guevara que tengo en el salón? Si eso hace bien a tu alma, es posible que sí. Por las causas, estas causas malignas, lo que van a destruir es la fe de la persona y la esperanza. Sobre todo la esperanza. Bueno, y induciendo al suicidio, incluso, que es lo que en muchos casos ocurre, o la persona está al borde del suicidio, ¿eh? Y ahí lo dejamos, Santiago. Ahí lo dejamos. Sí, y para la segunda parte seguimos metiéndonos dentro de ello, ¿no? Y también, pues a modo de pequeña conclusión, pues también decir lo que yo creo que me quedo con una pequeña conclusión, y es que para mí me parece que esa maldad existe, pero que por lo que hemos podido hablar esta noche, a mí me queda un poquito más claro de que esa maldad viene en parte muchísimo de los seres humanos, ¿no? De nosotros mismos. Con lo cual le doy un origen mucho más terrenal que celestial o que del inframundo, mejor dicho, ¿no? O sea que, bueno, pues daros las gracias, como siempre, a Francisco Zurita, a Daniel Álvarez, a Juan José Sánchez Oro y a Santiago Vázquez, pues que hayan intervenido. Que hayan intervenido esta noche aquí entre los límites en la tertulia de las 3D. No os vayáis todavía, porque en la agenda hablaremos con Juan José y con Santiago sobre esas jornadas de misterio, esa semana solidaria que tuvo el programa Dimensión Límite con David Cuevas al frente, y en el cual pues se culminó con unas conferencias en las cuales participaron estos dos compañeros nuestros. Así que nosotros ahora nos vamos a la sección de agenda, porque tenemos sección literaria ahora mismo con Carolina Iniesta. Hasta ahora.